Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Voy a triunfar como vedette. Oiga, acérquese el micrófono, si se va a reír. Por favor, Elvio, le pido. Empezar así, qué lindo. Sí, le pido. Voy a triunfar como vedette. Edad 22. Estatura 1,72. Medidas 105, 65, 90. Epa, 105, muy bien. 105, muy bien, ¿eh? Lindo trola, ¿eh? Pues, Elvio, por favor. ¿De temprano? 12:07 y usted ya está diciendo la mala palabra. Ya estoy con los calores. ¿Qué calor? Dos minutos va de programa. Dos minutos, por no favor. No largaba la revista. Yo, ¿qué tiene ahí en la mano? Toda transpirada. Qué asco. ¿Cómo se llama la pibita esta? No sé. Lourdes Jiménez se llama. Dice, signo Sagitario. ¿Como yo? Sí, como usted, mire. ¿Usted es Sagitario? Sí. ¿Qué día cumple? 26 de noviembre. Espere que somos dos, ¿eh? Ah. ¿Usted es Sagitario también? 18 de diciembre. Bueno, mi hermana que vive en Estados Unidos y está en Buenos Aires porque viene a visitar cada tanto y llegó el sábado desde Sagitario también, 14 de diciembre. Tráela. No. Ya empezamos. Cállese. Nació en Encarnación. Chiquita, ¿qué dice esta chiquita? Dice, Lourdes, dice. Nació en Encarnación, Paraguay. Sí. Y allí comenzó a alimentar su pasión. ¿Por qué? Atención. Por el baile y el modelaje. No, piensen mal. Claro. No venga con la obviedad. Quiroga, por favor, no venga con la obviedad de siempre y los chistes fáciles y todo eso, ¿eh? Acá es un programa de gente inteligente y humor sofisticado, ¿eh? Ni gestos que en la radio no se ven. Claro. Sí. A los 8 años aprendió la técnica. ¡Quiroga! ¡Otra vez lo mismo! No puede siempre hacer el mismo chiste, el mismo gesto, por favor. Saque la mano ahí. La técnica del sensual baile del caño a los 8 años en los carnavales de su ciudad. No, ¿qué ciudad, es eso? Alta ciudad de pedófilos. Esa, a los 8 años. Sí, Encarnación, sí, 8 años. Es muy chiquete. No, amigo, por favor. Le pega fuerte. Ya le crecen los pelitos. No. Chicos, por favor, nos van a cerrar. Es un asco, Elvio, por favor. ¿Por qué me hacen leer esto? En 2009 llegó a Buenos Aires. Sí. Se radicó en Belgrano. Sí. Y desarrolló su carrera artística con mayor intensidad. Ajá, pero hay una frase que realmente me superó. Espere, de lunes a sábado hace un espectacular show de pole dance, o pole dance, como... ¿Qué es eso? Baile del caño. En distintos boliches de la noche porteña. Ajá. A ver. Al tiempo que, como modelo... realiza desfiles en pasarelas y publicidades gráficas. Perdóname. Te dio laburo. Fede, no me te escuché bien. ¿Qué tipo de show hace? ¿Strindberg? No. Dostoyevsky. No, Pancho Dostoyevsky. No. Oiga, no. Dice que... Dice, tiene dos laburos, como sí, modelo, sí. Pole dance en distintos boliches de la noche porteña. Baile del caño, claro. ¿Eh? Y como modelo realiza desfiles en pasarelas y publicidades gráficas. No dudo, yo no le veo ninguna. ¿Tiene alguien ella un modelo así? Integrado actualmente el staff de la agencia Artistas Romero. Prestigiosísimo. Artistas Romero. Yo voy a mandar una foto. Prestigiosísimo. Llegó Félix, Buenaventura. Cuando se te cante. ¿Qué nos pasó de aplauso? Aplauso del estudio mayor de Radio Splendid. Bravo. Ni siquiera mencionamos que no estaba, pero supongo que algún oyente precavido se habrá dado cuenta. Habrá dicho, qué callado que está. Fíjate vos que Félix ya es un chico bastante crecido, de unos años entrados. Ahí está, justo, un chico bastante crecido de unos años entrados, sí. Ese soy yo. ¿Qué nos pasó, viejo? ¿Qué nos pasó? ¿De dónde venís? Vengo, no, terminé muy tarde una clase y me había comprometido a pasar... a saludar al señor del dueño del Rivas, que estaba celebrando su natalicio. Ah, mira. Entonces le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me subí al, exacto, me subí a la bici y venía tan embalado por llegar a horario que me pasé así unas cuadras con la bici. ¿Te pasaste? Me pasé. ¿Te pasaste, Fili? Me pasé, pero aparte fueron esa pequeña suma de mini imprevistos que hacen que todo tarde un minutito más. Y así fue mi yo no fui al cumple, ¿no? Porque para ir a sufrir 10 minutos dije no. Sí, Feli, yo lo sufrí. Feli, Feli, mirá cómo te recibimos. ¿Cómo le va? Perdone, no lo había. ¿Con quién te recibimos? Estamos hablando de Lourdes Jiménez. Distinguida modelo. Divina. Distinguidísima. Y artista del pole dance. Sí, divina, sí. Es una persona muy difícil de. Sí. Olvida. Esperen, porque viene lo importante. A ver, digamos. Está convencida de que va a triunfar como vedette. Sí. Y sueña con ocupar un lugar importante en las marquesinas de los teatros del centro. Ajá. Admira ¿A quién? A Virginia Gallardo. Por favor. ¿Qué es esa bestialidad? A Virginia Gallardo, ¿saben quién es? Yo no tengo 30. No, termínela, con que tiene 30. Mentira. Basta, haces el pendejo, además. Ya sí, pero vos podés admirar a Norma Leandro, a Betiana Blum. No, pero esta chica. Hasta es Silvia joven. Montanari. Pero. Silvia Montanari. Qué feo el incluso. Incluso hasta Silvia Montanari. La palabra incluso, hoy hablamos con una amiga. Incluso cagaste. Incluso la mataste. Cagaste. Pero a Virginia Gallardo. Es una vedette joven que tiene como unos almohadones en el culo. Tiene 22. Tiene 22. Ahora le sacamos la foto y la posteamos ahí en el Facebook. Y un sensual tatuaje. Sí, tiene un sensual tatuaje de Playboy. Lo tiene, mira, acá. Acá lo tiene. ¿Cómo Catín? A ver, ¿no? El tatú. Acá. ¿Cómo? Esa fue novia de Ford. Fue novia Gallardo, de Ford. Nos tira, Virginia Gallardo. Virginia Gallardo. No, Góngora se... Qué informado, sí. Está muy informado. Góngora, yo no sé de quién habla. Bueno, de esta hablamos. No, Virginia Gallardo es una. Bueno, me parece, ella refiere, ¿no? Lourdes Jiménez, que es la chica de la foto, se refiere a Virginia Gallardo y dice, me parece una mina sencilla, copada, dueña de un cuerpo perfecto y con talento. ¿Y con? Talento, sostiene. Es además muy buena barwoman, prepara exquisitos tragos. Se considera una mujer buena, dulce, sociable, dócil. Ahora están hablando de Lourdes Jiménez. De Lourdes. Dócil. Dócil. Pero cuando se enoja. Me gusta la risa de Elvio por sobre todo. ¿Eh? Sí, precioso. Arte. Dócil. Bueno, igual hay una sola pregunta, Federico. Una de sus grandes pasiones es comer... Ojo. No, venga con los gestos de vuelta. No. Quiroga, siempre lo mismo, los gestos. Puede dejar, por favor. Quiroga. Ya sé, no importa, pero usted hace los gestos. Aparece y desaparece, Quiroga. Sí. Una de sus grandes pasiones es comer chocolate blanco. Ah, chocolate blanco, está bien. Derretido. Blanco, ¿eh? No, oiga. Ay, no, ¡oh, no! Oiga. Usted es la voz de la cordura, Strauch. Por favor. Soy yo hoy la voz de la cordura. Parece que sí. No puede la ser. Voz de la cordura. No puede ser. Bueno, se considera una mujer... Ah, ya estábamos en eso. No tiene novio. Aunque hace poco salió con un conocido bailarín. ¿Bailarín? Acá, perdón, no creo que sea Juan Carlos Cope, por ejemplo. No creo que sea, Vanessa, no, corregime. No sé, por ahí. Iñaki Urbeceaga, por ejemplo. ¿Conocido en dónde? Claro. Bueno, no sé, acá dice conocido bailarín. ¿Por qué? ¿No habrá sido Flavio Mendoza? ¡No! Basta de la huidad, por favor. Estamos en un programa que es un, la verdad que es un bastión cultural. ¿Un qué? Un bastión. Yo no vengo dos días y pregunta Jonathan Goro qué hacen las vedettes. Vos que trabajás tanto con vedettes, Vanessa Strauch, ¿nos querés contar a qué se dedican profesionalmente? No, bueno, cultivan su cuerpo. Tiene buena conversación. ¿Cómo tira el cuerpo? Me gusta cómo tira. Me gusta cómo tira la O bien alta, bien cuerpo. Cultivan su cuerpo. Tienen una conversación amena con caballeros. Y nada, bailan. Cosas de alcoba. Ok. Bailan muy bien. Algunas toman cocaína, cosas que lo que hacen. Pero fundamentalmente, digamos, su oficio es su pormenor, ¿cuál es su...? Su baile. Su pormenor. Su cuestión es, pero la soban, sí. No. ¡Basta, usted! Me pareció. ¡Basta, por favor, basta! ¿Cómo le pega? Y termina Quiroga, por favor. Bueno, dice, no, su hombre ideal... No, perdón, no tiene novio, ¿verdad? Su hombre ideal es morocho, alto... ¿Vos? Con un buen cuerpo y derrochón, que le guste gastar. No te digo. Ah, soy yo, pero lo que pasa es que morocho, yo no tengo lo que gastar, pero claro, después claro. Hasta ahí venimos más o menos sí, bien. Ja, ja, ja, ja. Ponen, me gusta poner la nota, ponen los ja, ja, ja, ja. Como si fuera un chat, ponen ja, ja, ja. Pero ponen tres. En la nota dice, afirma, provoca sin fingir. Es ¿cómo? Su principal arma de seducción, provocar sin fingir. Provocar sin fingir. Lourdes no, Jiménez. Tiene muchísimas fantasías sin cumplir, pero destaca una. A ver. Destaca una, por favor, tenemos el redoble de... La fantasía. Sí, vamos a leer la fantasía de ella, ¿eh? Tiene muchísimas fantasías sin cumplir. Atar a la cama al hombre que esté conmigo para dominarlo. Quiero que me deje hacer todo a mí, pero que gocemos los dos. Si disfruta solo uno, no sirve. Así lo dice, así. Te estás basta, enloqueciendo. Quiroga. Basta, Quiroga, me cansaste. Basta, basta chicos. Apertura. Pero subite los pantalones. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. A ver, todas las... ¿Quiénes son? ¿Cómo es que se llama esta chica? Si lo subo Lourdes. Lourdes. Aténdeme Jiménez. El nombre. Lourdes. Luconese, Lourdes. Jiménez. Contanos, Félix, todas las personalidades que había en el casamiento, en el cumpleaños ese donde estaba. Es verdad, ¿quién estaba? Gente de Europa, conocida como Zaza Gabou. Ajá. Ah, no se pierde una. No se pierde, ahora que está Liz Solari. Liz chicas ya saben. Ya saben, chicas, si andan apasionadas. Si y les con gusta ganas un informático que anda en bicicleta, es eso. Es un productor... Un productor un poco geek que anda en bicicleta, ese es un te macho excitan mal. Las ya sabes, aceitunas. Sí. Hay hombres que se parecen a aceitunas. ¿Quién más estaba? María Carolina López. Estaba también... Gianni Luna. No, ese se murió. ¿Quién? Estaba Rita Terranova. No la sé, ¿cuál? No sé quién es Rita Terranova. Oiga, ¿no? Le falta un poco de revista de corazón. Estuve, voy a buscar a Rita Terranova a ver si estaba. Estaba esta señora que fuma tanto, la rubia. ¿Rubia que fuma? Una señora que fuma mucho y que es cantante y actriz. No, es que no me acuerdo si no te digo el nombre. ¿Actriz? Esther Goris. Esther Goris, no. Que fuma tanto, que fuma mucho. Una señora lesbiana. Ah. Teresa Parodi. No, Teresa Parodi es lesbiana. Susana Renato. No, de lesbianas conté a Ana Carolina. Y, ¿cuántas lesbianas había? ¿Confesas? No, porque una cosa es el tortismo, digamos, así en chaperío, y otra cosa es la que se escabia un toque y dobla por la izquierda. Sí, exacto, agarra jufra. Bueno, suficiente por hoy, ¿no? Porque suficiente. Está como, estamos yéndonos a los cocoteros, ¿eh? Yo la dejé a usted a ver a dónde iba. No, hasta aquí llegó. Mucha bombera, ¿eh? Mucho papa y huevo. No, por favor, termine con... No, de veras. Permite un olor a tortones, es terrible. No, además teniendo a Elvio acá, me parece que es un peligro entrar en ese tipo de... Cambiemos de conversación porque Elvio... ¿No había algún otro famoso o cerramos? No, pero Antonio Viravent. Sí, pasó eso, que yo iba a saludar a alguien que estaba con Antonio Viravent y dije, yo no me saludaría a mí si estuviese hablando con Antonio Viravent. Entonces, los pensamientos de claro, Félix. Yo al único que saludaría si estuviese es Antonio Viravent. Pero era como que tenía que tirarme al medio y decir, hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Cuando, ¿la lluvia qué la te lluvia. Pasa? No, cuando uno saluda a un conocido, tema, ¿no? Hay que saludar a todos los de alrededor. Me embola la gente que llega a una fiesta, te saluda a vos y a tus amigos que están al lado no, y los mira. Eso no. Es verdad. Hay gente que lo hace. Coincido. Gente que lo hace. Uh-huh. Eso me... Con nombre y apellido, voy a decir. Me ganó la antipatía, a mí me ganó la antipatía durante años de Ezequiel Campa, de esa forma. Bueno, yo estaba hablando de una compañera. Yo estaba hablando con Gabo, estaba hablando con el señor Gabo y vino Campa y se puso a hablar con Gabo directamente sin siquiera decir hola. Me pareció una grasada. Y nunca se enteró porque la verdad que le importa muy poco mi existencia. Ezequiel Campa, eso consiste. Bueno. ¿Usted está hablando de una compañera también? De otra chiquita. Chiquitita. ¿Chiquita? ¿Chiquitita? También compañera... No, a mí me saluda, pero ha dejado a mis amigos con la boca, el beso en la boca. Mira. Hay que saluda con el beso en la boca. Una de pelo corto también, chiquitita. Sí, ah, sí. Mira. A mí me parece que si se saluda un círculo, se saluda a ninguno o a todos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Mira cómo son las pseudoestrellas. Bueno. Quedamos así entonces. Sí, vamos. No, bueno, ¿cómo estuvo fin de semana? ¿Tuvieron bien su fin de semana? ¿Cómo estuvo desde tanto tiempo? Hace mucho no la veo. Los extrañé mucho. Estuve trabajando mucho en esta publicidad. ¿Cómo estuvo esa publicidad con...? Qué rica. Con Jessica. Con Jessica Sirio. Divina, divina, simpatiquísima. ¿Cómo anda, Jessiquita? ¿Cómo? Perdón, ¿usted la conoce? ¿Usted la conoce? No, usted lo estamos preguntando. No, se ¡Álvarez! No, pero Álvarez nada. ¿La conoce? ¿Usted se pregunta quiere? Y se contesta. Gran, el mismo. gran mujer, gran persona, una piba divina. Nosotros, pero, mirá, ¿te cuento? Sí. Si yo te cuento, te cuento. A ver, ¿la conoce personalmente? Sí, iba a la Colonia Ferro. ¿Ella? Iba con el ferro, sí, jugaba, bueno, jugábamos al bowling, jugábamos este... ¿Usted jugaba con eso? Sí, ping-pong aéreo, mete gol. ¿Qué es ping-pong aéreo? No se entiende. Ping-pong aéreo llegó. Jugábamos ping-pong, Kobe 15, una baraja. Con Jessica, sí. Jessica, ¿no? Era una pibita, ojo, éramos gurrumines, ¿eh? Éramos mocasines, un pebete. Una baraja. Una baraja, un chinchón. ¿Qué es el ping-pong aéreo? Eso me extrañó. No se acuerda usted. No. Es así. Explíquemelo. ¿Te acordás? El ping-pong que tiraba y la pelotita se te quedaba pegada. El que tiene una soga. El que es como una soga. Exacto. Pero no se juega de a dos. Se juega con uno, de a uno solo. No, ese es otro. No. ¿Cómo llamaba ese el que dice? El racquetball. Que es como una raqueta con un hilo y la pelota del otro lado. El ping-pong aéreo tenías como una pantalla, los dos, yo me pongo con velcro. Y con velcro. Entonces la pelota la sacabas con la mano y tirabas. Y el otro. Muy siome. Uno de los deportes más tonto que no era vida. Deporte, era una pavada. Una pavada. No le creo que jugaba ping-pong aéreo con Jessiquita, con divina. Jessica. Y ya sabés que tenía un ángel, una cosa de especialmente jugaba con ella mucho el culo sucio. Mucho. ¿Cómo se jugaba el culo sucio? Yo ya ni me acuerdo. ¿Con Jessica? No. ¿Cómo se jugaba en general? Por favor, ¿no? ¿Cómo era el juego? Una baraja. Sí. Era con baraja, claro. ¿Tenés una baraja acá, Feli? No, nadie tiene. A ver, esperá que me fijo en el bolsillo. ¡No! ¿Qué era? El solitario. El de oro era. El primero de oro. El as de oro. Bueno, vos, Vanessa, me entendés lo que te digo. Sí, por supuesto. Me alegro mucho que hayan sido amigos. Bueno, no, nada. Después le perdí el rastro, ¿eh? Se hizo famoso. Contá cómo pero fue 14 horas de rodaje, la publicidad de Metabolic. Vamos, que queremos ir. Y es por eso que no pude llegar. Pero tiene el hábito completamente desnuda en el camarín. ¿En serio? Muy bien. ¿Sí? Totalmente. ¿Totalmente desnuda? Más o menos. Ella no tiene una bomba, ella tiene un estornudo. Pero sí, muy bien, Jessy. Es buena mina, ¿no? En el fondo... No, buena onda. Habla mucho por celular todo el tiempo. Ah, claro. Y me pidió que le regalemos el vestido, pero bueno, se lo tuve que regalar. Bueno, pero quedaste bien, buena onda con ella. Quedé buena onda, por ahí trabajamos juntas en una publis. Vamos a ver, la tengo que convencer. ¿Está haciendo teatro revista ahora? Pero... No. Bueno, estamos hablando de ella. Sí, los veía muy enganchados y no quería interrumpir. Pero Félix, está saliendo un mito por la sala. Sí, tuvimos el descenso de Independiente, la gente de Independiente, estuve con los amigos de Independiente del programa anterior, qué mal que está. Lamentablemente. La verdad... Se veía venir, ¿eh? Me parece, sí, igual me parece que no tiene que salir del marco de lo deportivo, terminemos. con la... Tampoco... Es un drama, tampoco es un drama de vida, claro. A ver, hinchas de Independiente que quieren llamar para putear este programa, si dejaron la radio prendida, pueden hacerlo 4010-7157, 4010-7158. No se vayan, que se van a alegrar un poco con nosotros. Pero si quieren putear mientras, pueden desahogarse acá, decir forros, hijos de puta, que hablan de Independiente sin saber. ¿Qué saben ustedes, Gil? Sí. No, la verdad que no lo sé, porque soy de Boca. ¿Conoce hincha famoso Independiente? Sí, cómo no. Bueno. Era el expresidente Raúl Alfonsín. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Otro... así famoso de Independiente. Mi papá. ¿Tu papá es de Independiente? Era de Independiente, sí. Ajá. Recién nombró a dos usted, el señor Campa, el señor Grosval. Ah, sí. Ay, bueno, el Grosval, señor Yancy. Grosval y fútbol son cosas que se llevan. Pero son de Independiente. Sí, son verdad. De Independiente. ¿Qué? No, no sé quién más es. ¿Quién más? Che, bueno, debe haber. Eso, Barraza. Ah, Juan Barraza, bueno, famoso. ¿Sabes? Seba Fernández. Mucho stand-upero, ¿eh? Sí, mucho stand-up. Se da mucho en general, hay hinchas de Independiente, mucho en general. Sí, bueno, sí, es un club grande, obviamente. Bueno. Yo tuve un fin de semana, yo me fui a Puerto Madryn, ¿eh? Vi una ballena así, lejísimo, sí. ¿En serio? Sí, me fui a actuar allá y... ¿Te fue bien? Sí, me fue bien. Me da la sensación de que es como Costa del Tuyú con ballenas, ¿eh? Es como que si vos le sacás las ballenas queda como un balneario ahí, queda como esa... Porque además tiene como muy parecido a nivel paisajístico, ¿no? Con el balneario, mucha arena, arbustos, poco bosque... Playa larga. Playa larga, muy linda playa, ¿eh? Muy linda playa, ojo, lástima el tobillo. No me hizo me hizo acordar a Claromeco. Sí. Yo veraneaba en Claromeco cuando era chico y Claromeco tiene como eso, ¿viste? Mucho viento. ¡Qué linda playa! Sí, sí. Cuando querés bajar, te agarra, claro. Sí. Cagaste. Qué viento raro. Sí, pero me gusta mucho la fauna marina de ahí. Y Claromeco de... No, de Costa del Tuyo, de Puerto Madre. A Puerto Madre. En Claromeco de la fauna no te hizo nada. Agua viva, sí, me picó. Agua viva, te picó. Me picó agua viva, sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué hay que ponerse cuando uno le pica la agua viva? Mearse. Ah, bien. Mearte, sí, es más, vos salís, mearte, y entonces, ¿cómo querés que me mee? Me acaba de pegar una agua viva, ¿viste? No, entonces te meo yo, no, tampoco. Te agradezco, hijo, te agradezco. Sí, es muy genial. Sí, ¿sabés lo que me gustaba a mí de chico? Poneme el mertiolate. ¿Qué le gustaba? Me calmaba, en esos casos de picazón. ¿En serio? Sí, yo doy fe. Yo había otro que era parecido. ¿Qué? ¿Qué lo qué? ¿Se lo bebía? Se llamaba... No, había otro que era el Algi Spray, que también era para deportistas. Señor Gabriel Grosval, está escuchando el programa y me dice, soy del rojo, señor, dice. Claro. Sí, hincha desde siempre, te bancamos, viejo, a mucha honra, dice. Tiene razón. Sí. Tiene razón. Un beso a Gabo, ¿eh? Sí, un beso grande a Gabo, güey. Lamentablemente tiene estos kilitos de más, pero bueno. Frase del productor... Señor, ¿qué tiene que ver? Oiga, no diga y se responda. Esa es esquizofrenia. Deje que lo responda el resto. Si te lo estamos escuchando. Hace así ahora. Es nueva. Es nueva. Está loco. Está loco. Sí. El micrófono. Baje ese micrófono que está hablando a cualquier. Venga. Ahí está. ¿Cómo decís? Ahí está. Suélteme la mano. No, está como... Frase. Quiero decir una frase del productor que me llevó a Puerto Madre. Que a fue ver. La siguiente. Dale. Yo quise traer al nene malo. Pero como me pidieron una fortuna, traje stand-up. Dijo así. Sí. Y yo dije... ¡Qué feo! Yeah. ¿En qué momento te lo dijo? ¿Antes de salir a escena? No, sí, un poquito, sí. Ni bien había llegado. El ratito de haber llegado fue como, hola, nos estamos conociendo. Y me dijo, yo quise traer a nene malo. Y yo dije, yeah. Y después de todo eso... Un día arreglaron con el dueño de un boliche que sí, íbamos a actuar 11 y media. Dijeron, no, después de que toque el grupo, no sé qué, a las 4. En un boliche a las 4. No, la gran España. Una tontería. Yo me quedé tranquilo sabiendo que nunca iba a llegar mi momento. A mí me tocaba cerrar. Sabía que nunca iba a llegar mi momento. Salió primero y se suspendió. Porque, claro, nadie quería escuchar a alguien hablar. Era todo un quilombo. Bueno. Qué loco. Hizo 5 minutos. Sí, a mí me tocó facturar de esas. Sí, claro. Yo ¿y dije, lo pasaste? Claro, sí. Claro, y bueno, no, a mí me pagan fijo. Yo dije, no, sí, claro. Quedan los artistas, pasan quedan los cumbieros, claro. Quedan pero los artistas. Pero qué mal se duerme cuando viajo, porque entre, en claro, porque no, en avión, no, pero entre que viajas, dormís un poquito en el avión, un poquito en el otro, un poquito en no sé qué, después de un poquito de siesta, un poquito no sé cuánto, actuás un poquito no sé. Sí, no, está muy bien. Mal dormido. Quiero de gira sacrificado. Sí, peor es laburar igual. No, sí, pero tampoco laburar. ¿Cómo? Pero usted no lo considera trabajo. Cállese, voy a tener que matarlo, si no. ¿Usted, Félix, está bien? Bien, yo dormí no muy se bien. Preocupe por el horario. Sí, no, estaba mirando la hora. Es un dije, programa relajado. Los lunes. Y ahora que estamos charlando. Sí, charlemos. Sí. Bueno, ¿cómo te fue tu fin de semana, Félix? El mío fue muy tranquilo. Más o menos. Sí, me acordé. Pero no. Chicas. ¿Mujeres? Yo siempre me... ¿Trola? No, trola. Animal. Deje que lo respondamos él nosotros. Dice, o sea, Le va a quedar colorada la espalda. No, el viernes tuve una función muy linda con ex alumnos ahí en Funes y La Maga. ¿Ex alumnos de usted? Sí, sí, sí. Yo no estaba. Me invitaron. ¿Y yo? Vos no estabas, pero ¿por qué no me invitaron? Porque no son ex alumnos de esa camada. Son otros. Es mayor, nos dice. Madre, ¿quién es los más? Yo soy de Trelew, ahí nomás. Sí, estuve en Trelew actuando, mira, justamente estuve en Trelew. Hola, mayor. Sí, hola. De Trelew. Mira. Y bueno, y entonces, nada, tranquilo. Y el sábado decidí quedar, reposar. O sea, no salí. Estuvo buenísimo. No lo hago nunca. Y estuvo re bien, hice ahí como vida de... Me puse el día con cosas que quería ver y la verdad es que la pasé muy bien. Y tuve como mucho de gente que iba rotando en mi casa. Yo estaba sentado en un sillón creo que desde el sábado hasta el domingo, hasta que me tuve que ir a la par, claro. Todo el tiempo con gente, así que si iban unos y venían otros y traían facturas. Fue como una cosa así que no tuve que hacer. Como el padrino. Sí, le besaban un anillo. Sí, fue precioso. La verdad es que... Se echó un quilaje, ¿no? Terrible. Bien. Yo no, no tengo... Claro. No, que hoy estuve hablando con una vestuarista que me pidió que salga prontamente con un vestuario que me compromete. Y le dije, bueno, vamos a tener que hablar de medidas. No se preocupe. Bueno. Vas a poder bajarlo, ¿eh? Sí, pero ¿sabes de lo que me quiero deshacer ahora? ¿Qué? De un kilo de helado. Lo va a hacer. ¿Sabes cuándo lo va a hacer? Después de la tanda, porque tampoco no podemos zarpar. Ya vamos las 12:30. ¡Viva! Después de la tanda. Bueno, decimos la consigna de hoy y antes vamos a escuchar un temita. Dale, perfecto, ningún problema. ¿Ves Calles con Helado? De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz por Splendid. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del Dr. Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, Dr. Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga que podés tomar aunque estés resfriado. ¿Entendés? Dr. Durañona. Déjanos tus datos en el correo electrónico a durañona@hotmail.com y nosotros te contactamos. ¿Entendés? Thank you.

chicos. Pero, por favor. ¿Pastel de papa hay ahí? No, pastel de papa no. No. Hay todo tipo de comida. Albóndiga con arroz. No. Comidas rápidas para comidas llegar. Comidas rápidas, hamburguesas, lomitos, cosas... bondiola. ¿No le gusta la bondiola? Sí. Bueno, ahí tiene. Ahí tiene. Eso me gustó, ¿eh? Ahí lo compraste. Bueno, si quieres, y para tomar cualquier cosa. Para comer cualquier cosa de esas y para tomar cualquier cosa, usted elige cualquier cosa de la lista. ¿Puedo pedir una Mountain Dew con él? ¿Una qué? Mountain Dew. ¿Qué es Mountain Dew? Una graciosa vieja. Una tab. Ah, la tab. No, no se hace mala tab. Ginny. No, tampoco. Tin. No, ni tin ni pretty. Pindapoy, Pindi. No, tampoco, pero tienen ahí, también tienen de segundas marcas. Tienen de primeras marcas y de segundas marcas. Sí, qué bien. Claro, cómo no. Lo pueden hacer, ¿cómo? ¿Cómo? Pasando nomás por Freire 932. El primero que pasa se lleva el voucher. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Si viene cualquier persona, por ejemplo, un taxista podría ser, o algún vecino, o alguien que vive relativamente cerca, o alguien que se la juega y dice, yo calculo que en media hora no lo va a buscar nadie y yo llego primero. Bueno, pasan por Freire 932 y se lo llevan, ¿eh? Últimamente se lo vienen llevando relativamente a la media hora, más o menos, caen entre 20 minutos y 50 minutos, más o menos. Está bien. Así que si ustedes saben que antes de 20 minutos, si llega antes de 20 minutos, se lo lleva casi seguro. Así dale, que mándese vení en Freire 932 y le pide a la gente de seguridad el voucher de Nacampo. Y eso para el primer plato. Para el segundo, para el postre, tenemos el kilo de helado de Cadore, como todos los días, Corrientes 1695. Yeah. Exactamente. Un kilo de helado entero de Cadore, respondiendo a cuál consigna, señor Félix Buenaventura. Calles con helado, como dije hace un rato, calles con helado, calles, avenidas, vos tenés alguno, vivís en Pinamar, tenés la suerte esa de vivir ahí, en ese lugar tan maravilloso que tienen todos los chetos. Ahora vos podés ser una persona que podés decir esas palabras, pero mixeándolas con helado. Tenemos que hacer una amalgama entre la calle, ya sea una calle de acá, una calle de sos de Rosario y tenés una calle que es un nombre que no conozco, no me queda otra que creerte. Claro. O ir a Rosario o googlearlo, porque sabes que tengo acceso a la red de redes ahora mismo. Por ejemplo, calles con helado. Calles con helado, yo recién pensé, Paranana. Muy bien. Sí, ¿alguno se les ocurrió alguno? Armenta. Armenta, refiriéndose a Armenia. Armenia, claro. Muy bien. Mira, te digo dos. Te digo una dirección Armenta, que era ahí. Y Frambuesa, Santa Fe. Frambo de Santa Fe. Ahí está, que era donde vivía yo. Muy bien. ¿Usted vivía en Armenia y Santa Fe? Yes. ¿Dónde está el restaurante alemán? En la esquina, sí. Heisenberg. Ahí está. Yo iba ahí y no tenían, perdóname, pero yo tenía, no me dejaban, no tenían como tuppers ni cosas para que te lleves la comida. Entonces tenía que ir con un platito. Y parecía un niño pobre, decían. ¿Cómo? No entiendo. Pero, ¿para qué llevarte lo que sobraba? Para llevarme la suprema de pollo, porque si no me la vendían en cosas. Y a mí me gustaba mucho la suprema de pollo. ¿Qué amor ibas con tu platito? Que te la ibas corriendo por la calle como una prenda de feliz domingo para llegar a tu casa y comerlo. O sea, no tenían para vender, no tenían delivery, o sea, no era tenían para comer ahí. Y no tenían, claro, no tenían ningún packaging eso, entonces tenía que ir con el plato. Y mi mamá decía, ay, parece que sos pobre, re. Era eso. Y qué caprichoso era comprar la milanesa en Germán. Y pero es que no me iban a hacer una milanesa así en casa. Pero perdón, ¿qué? ¿La misma, la mayonesa, la misma marca, no? No, eso es parecido. Hellmann's es eso. Pero es otra cosa. ¿Cómo viejo? Perdóname. Todo quiere saber. Y todo lo malinterpreta. Es un ser insoportable. Yo no sé por qué lo llaman, pero bueno. En fin. Después quiero que nos cuente su fin de semana. Sí, nadie no nos contó. ¿Qué hizo el fin de semana? Culé. No, colé. Tenía unos fideitos, viste eso, los redonditos, tirabuzón se dice. Y me hice una supremita, viste, me partí un zapallito relleno. Ah, livianito, qué raro usted. Yo soy de conformarme con poco. Sí, ¿Con qué? Me hice un vermucito, un campari. ¿A qué hora esto todo? Y eso yo largo a las 2, 3 de la mañana, viste. ¿Cómo largo? Y empiezo a agarrar esa risa aguda ahí que se escucha. Bueno, yo soy de comer lindo, pero poco, poco. Calles con helado, volvamos al tema. Así presentamos de una vez la consigna, calles con helado. Lo pueden hacer en el Twitter en @ la hora doble, en el Facebook es hora doble, solamente sin la, facebook.com/hora doble, y en los teléfonos 4010-7157 y lo mismo que el anterior, pero en vez del 7 va el 8. Calles en hashtag de Twitter con helado. Con calles, helado. Plural, hashtag

Bueno, la tenemos acá, la tenemos acá. Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema. Fever, ¿no? Qué modelito que se trae. No se va, sí, sí, sí. ¿Cómo le va a nuestra doctora? Preséntese, por favor, a la audiencia. ¡Hola! Con toda la voz sensual. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo es su gracia si la conoce la audiencia? ¡Telonia! ¡Telonia! ¡Telonia Kuznetsov! Ah, mire, usted es hermana del padre de Andy Kuznetsov. ¡Entre otras cosas! ¿Entre otras cosas? ¿Cómo entre otras cosas? ¡Es una familia muy unida! Mire, me gustan los tonos. Qué fuerte, ¿cómo empieza esto? Qué raro el tono. Sí, usted cállese, por favor, que ya me empieza con sus guarangadas. Qué linda que vino, Telonia, gracias por estar acá. Es muy elegante. Bueno. ¡Gracias, locosillo! ¿Lo qué? ¡Locosillo! Lo hizo ella. Ah, locosió usted. ¡Lo dibujé en el Paint! ¿En el qué? ¡En el Paint! ¡Y me bajé el molde! Mire, qué interesante. Bueno, ¿sabes qué? Qué tecnológica. Tenemos un montón de consultas de, sí, de los oyentes. Y la verdad que agradecemos mucho que esté acá, ¿no? Para nosotros es muy lindo, tal, el programa lo dota de un montón de cosas. Y es tarde, ¿sí? Gracias por estar. ¿Usted se acuesta siempre, sí, tan tarde? ¡Los sexólogos no tenemos horario! Pero usted es la sexóloga. ¿Perdón? Las sexólogas, quiso decir. Nos referimos a nosotros como lesbianes. Ah, ok, perfecto. Ya lenguaje consulta inclusive. Pero habla como en un dialecto. Es de la colectividad. Claro, usted puede ser de eso, ¿eh? Sí, ¿cómo? Hay cierto deje. ¿Cómo de la colectividad? Todo ahí como misterio. Que se deja, ¿no? ¿Cómo que no se deja? No empiece con lo, por favor, le pido, por favor, este es el momento donde Elvio más que nada se restringe, ¿sabe? Y no empieza con sus preguntas, ni sus obviedades, ni nada por el estilo. Si usted va a participar... ¡Ya me hablaron de Elvio! ¡Ah! ¡Qué picante! Le cuesta respirar, es cierto. Tiene como asma. Se pone colorada. Señora, cálmese. Ay, perdón, ahora les hablo. Le agarró un Papá Noel. Bueno, ¿está cortando? Yo las preguntas de los oyentes que nos han mandado, ¿sabes? Porque pregunta acá Esteban, sí. Esteban de Valvanera, es la primera consulta que nos llegó. Dice, cuando estoy haciendo el amor, atento, la mente se me vuela hacia los compromisos del día. Lo que tengo que hacer y lo que no hice. ¿Cómo la freno? Pregunta Esteban de 30 años, ¿no? ¿Cómo la freno? Nos pregunta. Sí, no sé si cómo la freno, ¿cómo la para? ¿Cómo? No, preguntando en serio. Pero por favor, trajimos una sexóloga para que pregunte en serio. Usted nada, simplemente le responda bien nomás. Pobre un señor. Bueno, es orientativo lo que le pase, sexóloga, nomás para que sepa, ¿eh? No se preocupe, usted haga la... ¡No! ¡Si yo sé de esto! Ya sé. Se pone nervioso. No grite. ¿Por qué grita? Sí. Esteban está del otro lado, sí. Esteban, para vos. ¡Esteban! Lo que menos quiere una persona estresada es tener intimidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que menos quiere... Lo que menos quiere, sí. Tiene mucho problema. Siéntese, porque se para cuando habla, quédese tranquila. Sí, usted. Se para, se siente. Estoy haciendo la nueva terapia de sexología que traje de Oriente. ¿De dónde? De Oriente. ¿Sabe dónde? ¿De dónde es Oriente, Uruguay? Parecido. ¿Cómo parece? Bueno, y entonces, sí, la pregunta, sí, si le sirve y oriéntese con eso, pero si no... ¡Pero claro! ¡Hijo! ¿Sí sabe cuántos años tengo siendo sexóloga? La verdad que sí, esa es demasiado anciana para ser sexóloga, ¿no? Una señora mayor, una señora respetable. ¡Que pele! No, a que pele sabiduría. ¡El carné! ¡Pero escúchame! Sí. ¿Qué te pensás? Se le cayó un aro, tome. Bueno, porque mueve la cabeza. Esa zona se llama piercing. Sí, qué moderna. Bueno, volviendo entonces. El oyente dice que tiene un problema, que es que piensa en las cosas del día, en la cotidianidad, ¿no? ¿Alguna vez le pasó eso? ¿A ustedes le pasa a Elvio eso? La verdad que sí, pero generalmente yo soy más bestia, ¿eh? Yo sí me concentro ahí en el... En el hoyo le doy para adelante. No, pero por favor, no, por favor. Qué básico. Habla de hoyo el señor ese que da filosofía para los modelos, ¿no? Este es otro tipo de hoyo, mami, no. Mucho peor, no. Respeto a la señora. Díganos. Mucho peor. Dígame, entonces, sexóloga, ¿qué...? Con la cabeza llena de preocupaciones, es imposible entregarse al placer. La solución pasa por otros lugares. ¿Por dónde pasa? A ver. Principal es decirle no a la extensión de los horarios laborales e intentar practicar algún deporte. ¿Un deporte? Algún deporte. Algún deporte puede ser algún deporte real. No el ajedrez, no las damas. No, eso. No de pensar tanto, sino de hacer. Caminada olímpica no es un deporte. En mi época no estaba. Algo que pueda hacer con un ser humano y que sea un deporte. No, no, dígame, si lo puede hacer un enano, no es un deporte. ¿Cómo si lo puede hacer un enano? Esa es así, la regla de la vida. Yo no la sé. Yo no la soy Dios. No va a agarrar el INADI y no va a hacer una cancha. Por pero favor. Sí, hay enanas que ganan concursos, que nadan. Sí, de bailan. Con mallitas doradas. ¿Cómo no? Le resultó simpática la imagen. Es muy feo, ¿no? Qué imagen rara igual. ¡Mira en mi época! El aro, señora, y se les caen los ceros. Sí, ¿qué pasa con los aros? Señora, por favor. Un socotroco se trajo. Un socotroco. Señora de los aros. Vuelva. Telonia. En mi época. ¿Qué sí? No habían enanos. Sí habían. ¿Cómo no va a haber enanos en su época? Toda la vida hubo enanos. Yo no los vi. No estaban ahí. Cuando yo iba a la escuela no veía. ¿Eh? No, viaje. Claro, la señora Telonia bueno, también es de otra época. Estoy papel, hablando de que tiene que hacer gimnasia. Eso, tiene que hacer gimnasia, entonces. Bueno, perfecto. Ah, no, Kung Fu. El Aikido. El Tai Chi Chuan. Bueno, Tai Chi Chuan. Valeria. Bueno, pasemos bueno, otra pasemos pregunta, a otra. Esta duda. A ver, a ver. ¿Cómo era su nombre? Telonia. Telonia. Telonia. Telonia. Telonia, sí. Telonia con eso. Telonia, no, Telonia me aturde. ¿Cómo? Valeria, de 31 años. Valeria de sí. Valentín. Alcina pregunta, sí. Mi hija de 4 años me vio teniendo sexo con mi novio. Me quiero matar. ¿Qué hago? Pregunta qué ella. Sí, Telonia. Qué difícil, ¿no? Que te vea de golpe una criatura. ¿Cuatro ¿qué le pasó años? Alguna vez? ¿De sí. cuánto tiene la piba? 4 años tiene la hija, sí. ¿Y la madre, perdón? 31. Bastante, ya está bastante trola. ¿Yo? No, ¿cómo? Bastante trola. Bastante grande ya. Pero, andate un reservado. A y capaz que no tiene ni dinero para ir al reservado. Pero, ¿qué tiene que ver de golpe? ¿Por qué no se va una mueblada con el... con el punto, con el punto, con el goncho. ¿A dónde y ahí va? Le dan de lo lindo. Cálmese. ¿A dónde? A una mueblada. A una mueblada en Juan B. Justo y Artigas. Y hay incluso promoción con la semisuite. Ahí atiende una piba. ¿La semisuite? Bárbara, barbarita, divina. Ah, mira, mira cómo se prende, Dari. Tucumana, divina, divina, divina, divina. Bueno, pero bueno, la pregunta era otra, perdón. Sí, sí. Entonces, ¿lo vio el hijo de 4 años? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién? Lo que tiene que hacer es sentar al niño en su regazo. Sí. Y decirle, nene, ¿cómo te pensás que viniste vos acá al mundo? Tiene 4 años, ¿cómo va a entender eso? No creo que entienda, señora. Yo de esto sé un poco más que ustedes. Está bien, sí, verdad, sí, sí, sí. Entonces, vamos. Engañarlo al niño y decirle cualquier cosa para que piense que estaba soñando, que estaba confundido, ¿no? Un cuentito de la plantita, el del vos no choclo. Viste nada, acá no, estábamos jugando. ¿Puede ser? ¿Se le puede llegar a decir al niño? ¡Mal flasheó! ¿Louis Armstrong? ¿Qué le pasa, Telonia? Sí. ¿Se puede llegar a decir al niño que mal flasheó? Está engendrando algo mal ahí. ¡Mal flasheó! Está engendrando algo mal ahí. ¡Mal flasheó! Bien, que entonces le dice, usted está, el niño está confundido. No sé, lo que usted diga, vamos, yo no sé. Vamos con una, vamos con una más fuerte. Sonia, de 34 años. Vamos, hola Sonia. Atención, Telonia. ¿Qué dice Sonia? Atención, Telonia. Recordamos para los oyentes que quieran hacerle sí. una consulta a Telonia. Sí. Todos los lo pueden hacer en Twitter, @laoradoble, o en el 4010-7157 o 7158, o en el Facebook, que es .com/laoradoble. Bueno. Pregunta Sonia, de 34 años, dice, mi marido ignora mis pechos desde que soy madre. Y yo me siento más pulposa y sexy. ¿cómo hago para incluirlos en mi relación sexual sin parecer una vaca lechera? Fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, alguna vez, Perdón, a ver si entendí. Desde que fue madre, desde que fue madre, el marido no le ignora los pechos. No se los vio más, ¿no? Ella los ocultó. Se lo ignora. No se los tocará. Pero sabe tocar los brazos. Lo agarra fuerte de los brazos. Quilombo que le hago ahí arriba. No, por favor. ¿Cómo decir esa barbaridad? Por favor. Estamos tratando de ponerle seriedad. Le pido, por favor. Yo no voy a ver. Por favor, relájese, contrólese. Me vas a negar los pechos. Pero contrólese, por favor. Le dejás violeta el brazo, Federico. Por favor. Por favor, doctor, ubique esta respuesta porque yo no entiendo cómo doctora, un tipo. ¿Qué puede hacer, doctora, para claro, que. Ese pobre marido, ¿qué puede hacer? Esa pobre mujer. La mujer es la que tiene el problema. No, que tiene que hacerlo. Me parece que usted tiene problemas. ¡No! Se puso centroamericano. La mujer no tiene el problema. Entonces, lo que tiene que hacer es usar algo que me gusta llamar el kit de la atención. ¿El kit de la atención? ¿De la atención? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Boligoma? ¿Boligoma? ¿Qué cantidad? Un trolley. ¿Un litro de boligoma? Un trolley, más como si fuese un totín. Un trolley. Beto, tráeme un trolley. Por eso están tan coloraditas los cachetes. Rubia, coloradas los cachetes. La aprieta por el pantaloncito. ¿Tiene que ser boligoma? Porque si no, se confunde con otra cosa. ¡Boligoma! Después me hizo Luis Armstrong. Sí, me encanta. ¡Papel crepe! ¿Papel crepe? ¡Boligoma, papel crepe, qué asco! Es una actividad práctica eso, pero bueno, a ver. ¡Y guirnaldas de las que se conectan al arbolito! Sí. ¿De las luces? Sí, o neón. Si estamos hablando de una familia de dinero, pues el neón. Neón, claro. ¿Con quién tiene neón en la casa? Ok. ¿Quién no tiene neón? ¡Ay, qué tremenda! Claro, la vida sexual de la doctora debe ser tremenda. ¡Mi familia! Claro. ¡Ay, los ojitos cómo hace! Como si que el león hablara, es lo que te diría el león. Serían cosas que no se pueden decir. No, concéntrese, doctora, concéntrese. La aplaude. Oiga, y entonces, una vez que hace eso, ¿qué tiene? El kit de la atención. El kit de la atención. Sí, ¿qué una se hace vez con el kit? Que está todo puesto en su lugar. ¿Cómo? Ah, que usted dice que se embadurne toda con boligoma, se tire papel. ¿Y las luces dónde irían? En el... ¿Cómo? ¿Dónde? No entendí bien. En el retrete. El senderito. ¿Cómo? ¿Qué va? Un senderito. Un senderito. ¿Qué va? Y señala la parte de... De los pechos. De los pechos. Mamaria. Como un indicador. Ah, como acá la tenés, por ejemplo. Le puedes hacer una señal distinguida. Una señal así como... como succione acá, por ejemplo. Claro, con una referencia. Sí, acá. Algo así, muy bien. ¿Y el enchufe dónde? Pilas. Bueno, muy bien. Bueno, ya con recarga. ¿Cómo sabe, doctor? Sí, sabe mucho, ¿eh? Sí, no sé. Acá comenta al respecto la sexóloga, dice Azulesca, Azul de Judy, dice: la sexóloga de la hora doble tiene un parecido muy fuerte a Ashira. Sí. Un toque escabiada, ¿eh? Dice, sí, Ashira, que es la señora que lee las cartas. Sí, me parece. Bueno, en fin. ¡Ah, Ashira! Sí, nos juntamos a jugar canasta todos los domingos ahí en el Parque Centenario. Mi obstetra, dice, mi obstetra me recomendó tener sexo durante el embarazo, dice María Belén, de 29 años. Pero yo no tengo ni ganas. ¿Por qué sucede que genera contradicciones? Dice María Belén. Mi obstetra me recomendó tener sexo durante el embarazo. Sí, vos dale para adelante. Y yo la... ¿Usted tuvo sexo con embarazadas? Y yo la trincaba lo mismo. No, pero bueno. Hable bien, por favor, es una gracia. Porque las pibas, atendeme, Vilma, atendeme. Vanessa. Las pibas se ponen, pareciera, como que esa energía de la... Me han dicho. Sí, como que se ponen un poquito más cachonda, ¿viste? Me han dicho. Se ponen más cachorra, tienen otro tipo de sensibilidad. Bueno, cuidado con lo que vamos a hablar. Y a Jovelli, donde te Heidi, sienten de otra manera. Doctor, ¿usted me lo puede cerciorar o no? ¿Me lo puede cerciorar? Es una doctora. ¿Por qué no ve los aros y el que tiene el rouge rosa? ¿Qué se llama? ¿Es así, doctora? ¿Se pone más cachonda? Pues, no, ¿sí? Depende de la mujer. Hay mujeres que sí, mujeres que no. Mujeres que sí, mujeres que no. Van a asustar agua, dividen ese canto, se dividen los cantos. ¿Eh? Se dividen las aguas. Ah, las aguas. Extraña. Bueno, ¿qué nos puede decir, doctor, entonces, con respecto a la consulta? No contestó un carajo. La chica no tiene ganas y el marido sí. ¿Qué puede hacer? Claro. Sí, ¿qué puede hacer? Hay que poner picante a la situación. ¿A dónde? ¿Cómo hay que poner picante a la situación? Hay que poner un incentivo. Un incentivo, está bien. Pero la chica se debe sentir mal con la panza. ¿Un incentivo? ¿Qué es un incentivo? Sí, pero que los varones, Vanessa, tenemos toda necesidad, ¿eh? Todas las personas tenemos necesidad. ¿Qué sé yo? Pero el chiquito no siente, ¿eh? El chiquito no siente nada. El chiquito es como que le peguen ¿No le da así como un sacudón al bebé? Yo tengo 3 hijos. ¿Y? Y los primeros 2 salieron muy bien. ¿Y el otro? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué le pasó? Y el otro tiene una pequeña aulladura. ¿Ha visto? Sí, pero me parece que es porque se cayó cuando nació. Tuvo esos partos naturales que de parada. De parada. Pero la pileta estaba vacía. No. Pero es una bestialidad que hizo el parto con mi parto natural, es en el agua. El parto del agua es el parto más... menos traumático para el niño. Sí, hay agua en la pileta. Sí, hay agua, pero no se puede. Cuando uno está dilatando, que salía una sandía de ahí. Claro, y señora. Dije, bueno. Qué olor a talco que tiene, ya. ¿No? Tiene como un olor a talco. Sí, el talco es bueno. Usa mucho talco, ¿no? Es un perfume raro. Telonia, vamos, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, no sé si... picante. Que le ponemos picante a la situación. Que insista, bueno, que insista un poco. Hablando de picante. Sí, o si no, se puede. Pingüino. Hablando de picante, viene una consulta de Estelita. Estelita, que no es la operadora del programa anterior, que suele ser Estelita, sino es otra. Estelita, de 35 años. ¿Qué cuenta, che? Que pregunta algo verdaderamente difícil. Dice: mi pareja no logra mantener la erección. Arranca bien, ¿sí? Pero luego se desgana. ¿Por qué pasa eso? No sé cómo ayudarlo y me frustro. Mira, en principio ponete en bola. Y después te... ¿Cómo ponete en bola? No, se habrá puesto. Se supone. O vestite por ahí. Se descuenta que está desnuda, sí. Que están haciendo la intimidad. La intimidad, claro. Sí, y sí. Es raro. ¿Qué edad tiene el programa, Federico? 35 tiene Estelita. Y el mal. El novio ya está media baqueta, ¿eh? Claro. Si ya viene, sabes que con unos amigos, en serio, con unos amigos, decimos, calificamos a la mujer, pero que no suene machista, por favor, ¿eh? Pero tienen que ser casi todas las mujeres que emprendemos deseo, que tienen que tener una condición casi sine qua non, que sean, nosotros dividimos por categoría. ¿Cuáles son? Y las mejores son la categoría BBDO. ¿Cómo? BBDO. BBDO. Qué miedo que me da. ¿Qué BBDO? Viene bien de ojete. No, pero qué básico, qué rústico. Qué básico. Qué rústico. Esta Estelita será categoría BBDO. Por favor. Vos es un oyente que está haciendo la consulta, respóndele. Seriamente. Sí, por favor. Telonia, ¿cómo? ¿Qué? Sí, negro, vine a decirte que sos re básico. me voy. ¿Alguien más quiere un café o soy yo? Quiero café, no, Feli, gracias. Ok, ahí vengo. Pero perdón, ¿no estás hablando con la doctora? No, Feli. Ya vengo, chicos. Va a buscar café. Telonia está respondiendo en el lugar de Feli, sí. Telonia. ¡No, que le sucede a la persona que tiene 35 años! Sí. ¿Eh? ¿A vos? Es que son muchos años. ¿Cómo son muchos? O sea, está adhiriendo a la teoría. Entonces, no. Yo lo que digo es poner un incentivo porque la erección pasa por otro lado. Ajá. En ese momento. Ajá. ¿Como cuál? El deseo, no, por ejemplo. El deseo, el amor. Pueden ver Titanic. Danza con lobos. Al romanticismo. Lo quiere llevar hacia... Titanic. Danza con lobo, es romántica danza con lobo. ¿Usted le parece romántica danza con lobo? Si ven desde el punto de vista de un lobo, sí. Top Gun. ¿Cuál? Que tenía esa música romántica, Top Gun. Es muy lindo para la banda de sonido. Claro, Tom Cruise. Me gusta mucho. También, bueno. Lo que pasa es que pasa por el amor, eso. Claro. Ah. Y si no sucede el amor, porque pueden ser un montón de otras cosas, claro. Las cosas no es lo mismo, no es que ya las hormonas ahí se sentaron a fumar un puchito. Están hablando de un chico que está hablando de hormonas. Están hablando de hormonas ahora. Es algo técnico lo que está hablando. ¿Sabe de lo que está hablando? No, hormonas. Estoy bajándolo para que lo entienda el pueblo. Los chicos, las hormonas se sentaron a fumar un puchito. Tienen derecho también. Entonces pueden ver una peli de amor, estimular algo que en la cama esté calentito. Y cuando si todo lo demás vaya, colamos. ¿La qué? Colamos un dedo. No, es tan importante el aloe. El aloe. No se da cuenta del aloe. El aloe. Es muy importante por todas las cosas buenas que son para la piel. Y para que resbalen. Bueno, doctora, la verdad que ha disparado algún tipo de mensaje. Muy pocos tienen que ver con una consulta de las que pretendíamos, ¿eh? Muy poco. ¿Qué pretendíamos? Sí, sí, muy poco. Dicen, no dejen que siga tomando esa señora. Después, ¿quién la lleva a la casa? No, y la vamos a acompañar a la parada del colectivo, como hacemos todos los días de 2 grados bajo cero. Sí, por favor, le pedimos. Bueno, no ha despertado mayores consultas. Doctora, perdóneme, Fede, yo le tengo una mini consulta para terminar, si quiere, los juguetitos. ¿Son buenos? ¿Vienen bien para...? Vienen bien, pero no le conviene que se acostumbre al juguetito, porque yo a Elvio lo vi recién hace un rato. ¿A Elvio? Sí, un buen juguete. Yo fui de baño y la verdad que yo no me andaría jugando a un extra large con algunas cosas. Intimidad. Usted dice que no es bueno un juguetito cada tanto. Cada tanto sí, pero que no se haga todos los días, porque después te va a decir dónde y te va a buscar las pilas y todo eso. No. Una guaracada tras otra. Es poco seria esta señora. ¿Está seguro, Fede? Sexóloga. Está acreditada. No sé. Tiene carnet. A ver, es una abuela loca que se escapó. Sí, sí. Separamos un minuto mientras me vaya sacando la creencia. Muchas gracias por venir. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Fuertísimas las cosas, fuertísimo lo que se vivió con la sexóloga. Yo lo aprendí tanto, chicos. Sí, yo también, pero medio extraña. Sí, medio extraña, un poco así. Ahí se va, mira, como mira el chuic, anda mal de la cadera. Sí, sí. ¿Cómo agita esas caderas? Una mujer con problemas, ¿eh? Bueno, ¿cómo se nota que clavó? Lo bien que hace el sexo tántrico. Nuestra chica de los 80 estaba acá en el 13. Esta es la de lo que llamamos nuestra chica de los 80. Ah, sí. En el 13, cantor. Sí. Divina. Bueno, ¿cómo está nuestra consigna? Calles con helados, para llevarse un kilo de helado de Cadore. ¿Cómo sigue la consigna? Se nos va. Vamos como queremos, todo por Twitter. Te voy a leer a Vanesita, que la tenemos acá al lado. Vanessa Strauss ha dicho dulce de leche berría. Yo estaba pensando en una parecida y no encontraba la calle. Mira. Bien, bueno, no me la mejoró, por favor. No, mis felicitaciones. Emma Jones ha dicho Jorge Tramontanes. Está bien. En referencia a... Tramontañeses, por supuesto. Perfecto. Jonathan Goro, Avenida Don Boscoco y Limón al Agüero. Impecable. Emma Jones, Papa Franciscoco, es la 122 bis Berisso, calle renombrada. Ah, mirá, y te da la específicamente de dónde es, porque parece que renombraron y ahora hay una calle que se llama Papa Francisco. Ah, sí, mirá. En Berisso. ¿No? Pues yo pensé que legalmente la persona tenía que estar muerta durante 10 años. Eso era la ley cuando hicieron el próximo helado, que es Frutos del Borges, que está bueno. El que dijo Liana La Casa. Liana, ese me gustó, ¿eh? Mañana, sí. Liana, tiene muestra. Sí. Tenemos más, continuamos. Dulce, menos careta, ha dicho, le gusta más Almirante Brownie. A mí me gusta, pero no sé si hay helado ahí. El helado de brownie, paremos un poco, es el helado de dulce de leche con brownie. Bueno, pero igual vale. Cucha Cucharlotte, esa también la había... Ah, muy bien, muy bien, Charlotte. Simón. Cucha Cucharlotte, está bueno. Sí, está muy bien. Policorleone ha dicho...

beleza fria de Maria, que o meu jardim da vida ressecou. O pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu, que o meu jardim da vida ressecou. O pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. La lulele, la columna de Félix, que es sobre cómics que leyó durante su postadolescencia y también durante la adolescencia y la pre y la niñez. La columna de Félix sobre cómics que leyó en la postadolescencia y en la adolescencia también y en la preadolescencia y la niñez. La lulele. Muy buena, qué buena. Sí, la verdad. Qué buena cortina. Qué bien, siento muy identificado. ¿Es obra suya, Góngora? Eso. Qué grande. Sí, Darío, qué grande. Grande, Darío. Qué amor. Muy, muy agradecido. Siempre atento, ¿eh? Muy agradecido. Bueno, ¿qué trajimos hoy, bien, señor Buenaventura, para su columna? Curiosamente, me sirve a manera de algo temático. Hoy de lo que quería hablar es el... Porque vengo reflexionando, estuve hoy en una fiesta hablando, me encontré con un compañero de la primaria y hablábamos los dos, le dije que los lunes tengo una columna de cómics y, ajá, me dijo, no jodas, yo también leía un montón de cómics. Y le dije, ¿en serio? Sí, y coincidimos en un montón de cosas. Principalmente, ¿tuvieron sexo? No. Señor, ¿qué? ¿Qué dice? Venía como linda. En la primaria, nada más. Pero venía Vanessa, pensó lo mismo. Mira, se besaron. Sí, no, de hecho, Vanessa lo conoció. ¿Te acuerdas esa vez que fuimos a Rivas? Y me quedé hablando con un amigo de la primaria. Que nos botó los mejores vestidos. Sí, sí, exactamente, porque éramos los mejores vestidos en la fiesta. ¿Y qué tal? ¿Era lindo, Vane? ¿Era lindo o no? Más o menos. Más o menos. ¿Pero para Félix? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo para fe? Bien. Confunden a la teleplatea. Podemos, bueno, puedo arrancar. Sí, por favor. De lo que quería hablar era curiosamente cómo es que uno arranca con los cómics y cómo es que yo arranqué principalmente. ¿Qué fue lo que me dejó siempre enganchado? Porque había una instancia, una primera instancia, yo hablé de Alan Moore hace poco, uh-huh, que Alan Moore decía que él no se sentía relacionado con los cómics cuando él era un niño en la clase trabajadora inglesa, porque los cómics eran sobre la clase trabajadora inglesa. y los cómics ingleses. Entonces él no encontraba nada. Y él había encontrado cierta atracción en los superhéroes. Uh-huh. Y me quedé pensando en qué era lo que teníamos de referentes. Por lo menos yo ahora estoy por cumplir 31. Los referentes que habían cuando yo era un nene. Y los cómics que se repartían en general, los más populares, eran el de Isidoro Cañones, que era una cosa que yo no, sí. yo digamos, entendía el carisma y o sea, lo entendía a la distancia, por supuesto, y todo lo que sucedía, pero no me sentía relacionado con un tipo. ¿Cuentan como cómics eso? Porque yo ni siquiera los contaba, digamos. Sí, es arte secuencial, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. El cómic es desde jeroglífico en adelante. Paturuzú, por ejemplo. Ah, ok. Sí, todo eso. O sea, todo lo que son dibujos, una secuencia de dibujos es un cómic. Una secuencia de dibujos, ni siquiera tiene que tener palabras. De hecho, las palabras Hijitus también, claro, o las de Villiquen y todas esas cosas. Claro, y los de una viñeta, por ejemplo, cuando es humor gráfico con una viñeta. Es humor gráfico, pero no es arte secuencial. Claro, no es secuencial. Entonces es complejo, está más cerca de ser una pintura. Ah, y de hecho, incluso los globos de los cómics son algo que apareció hace un siglo, una cosa así, entiendo. Que era The Yellow Kid, es el primer cómic que tiene viñetas. Yellow Kid, el niño amarillo. Era un bebé gordo, sí. Kir. Yellow Kid. Kid. Suena difícil. Kid. K-I-D. Exactamente. Bien. Entonces, ¿cómo le decía? ¿Por qué no dice amarillo? Porque no se llama Yellow Kid. Es americana y es el pibe amarillo se llamaba. Ok, pero que no querés ahí en. Ok. Entonces, bueno, estaba Isidoro, estaba también Patoruzú por el otro lado, que también eran otras cosas que, digamos, tenían como una búsqueda e incluso habían hecho una adaptación que tenían parientes que eran nenes, Isidorito y Patoruzito, y no eran ellos de nenes, sino que era... Y no me terminaba de enganchar con eso. Ese no me gusta cuando son de niñitos. No. ¿No te gustan? No, cuando hacen las versiones para de ellos mismos niños, no. Ah, no. En general hay rechazo con el tema niños, ¿no? O sea, ver adultos haciendo de niños a mí me genera... No. Ay, sí olvidar. Ah. Salvo el Chavo, ¿no? Por supuesto. No, para mí entra en la lista de cabeza. Lo odio al Chavo, pero sí, por favor. El señor, el negro Bonete es uno de esos amante que llevan la bandera... Sí, ¿cómo se para? ¿Cómo divide aguas también? Míralo. El chavista. Totalmente. A mí me gusta también. Bien. Pero digo, perdón, uno entra en esa convención, claramente. Claro, sí. Es uno de los pocos fenómenos, digamos que... Sí. Bueno, y evidentemente siempre hay como algo detrás de eso. De hecho, sucede cada tanto que se juega con los superhéroes en ese aspecto. Claro. Pero, ¿qué pasaba? No me sentía relacionado. Y tampoco con Dorito, había empezado, digamos, como que a las tres con Doritos, que por si bien tenía cierto atractivo, también que lo podemos recordar como algo que estaba sobre una sola paleta de colores y había como personajes recurrentes. Yo no la terminaba de encontrar atractivo porque todos tenían el mismo remate, ¿no? Y existía el plop, claro. Entonces, claro. Como que... No me sentía identificado con eso. Uh-huh. Y no me sentía identificado también con... De hecho, Disney tenía algo curioso, que es que eso era lo más parecido. Las viñetas de Disney, si ustedes las ven, las pueden ver sin los globos y se entiende todo perfectamente, toda la trama. Porque están diseñadas de esa manera, o sea, en las escuelas de cómics... es lo primero que se muestra es para empezar a entender el cómic como arte secuencial. Lo que se hace es analizarlo sin texto, claro. Que eso es algo que también se puede transmitir dentro de la comedia. También hay muchos cómicos que se nota en el humor gráfico, hay muchos que trabajan así, por ejemplo Kino hizo, hay un montón de viñetas de Kino. Caloi también tiene mucho. Totalmente, de hecho esos son los primeros recuerdos que tengo de pensar y decir, ah, mira qué curioso, claro. ¿No? Porque existía Mafalda también. ¿Eso es lo que te llamó la atención primera vez? Sí, pero otra vez Mafalda, o sea, tiene algunos chistes que son... Sí, son muy buenos, que realmente. Son así mudos. Sí. Uh-huh. Pero no me terminaba de atraer el mundo de los superhéroes. Y hace poco encontré había escuchado que los jóvenes no tienen conciencia de la muerte. Y me quedé un poco con eso, porque lo que me sedujo a mí de Superman y el primer momento en el que le empiezo a dar bola a Superman y a Batman es en el momento en el que se muere Superman. Superman se muere en principio de los 90 como un pequeño juego con el que los mismos escritores se habían cansado del personaje y decían, todos los años tiraban, ¿por qué no lo matamos? ¿Por qué no lo matamos? No, y que realmente a mí nunca me pareció un superhéroe atractivo, porque es un tipo que vino de afuera y el sol le daba de una manera que le generaba más fuerza, ¿no? Le daba superpoderes el sol que tenemos nosotros. Como que vos te mudes a Tailandia y de golpe ahí tengas mucha guita, ¿no? Y es como, ¿por qué? Porque en Tailandia el sol te pega y tenés mucha guita. Estás loquito. Exacto. Entonces, no va. Y lo atractivo es precisamente ese momento. El momento en el que el superhéroe deja de ser... murió, che, en serio. Muere, pero bueno, después hay todo un tema con perdóname, eso. Perdóname, ¿de qué falleció, che? ¿De qué falleció Superman? Pobre, porque no. Primero tipo, que no me ni enterado. No, yo, el tipo tenía una infección. ¿Puede ahí, ser la vesícula? Me enteré, sí, no. ¿Quieres saber de todo? Nada que ver, la vesícula. El tipo, no, el tipo le había salido un lunar y como que no se lo chequeó, se dejó estar y... No. Curiosamente, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me parece... pasó algo bastante curioso en simultáneo, que es que Superman muere y Batman recibe una... que le quiebran la columna a Batman en un momento. Y queda inválido y otro chabón se tiene que hacer cargo de toda la movida, qué sé yo. Y es... en el momento en el que dije, ah, mirá... eso es precisamente lo que me llamó la atención y no la idea de no estar consciente de la muerte, sino de realmente decir, mirá, les puede pasar eso, o sea, no son tan ajenos. Luego, bueno, caímos en la trampa de que Superman no puede morir. Aparecieron inmediatamente después de que muere Superman, aparecen cuatro Supermans que son Superman falsos y toda una trama que bueno, que es una historia que... pero lo que es curioso es que la decisión de los escritores y de todo el equipo, porque obviamente estas series no las escribe un chabón, hay claro, una cantidad de cosas, un grupo. Claro, si vos sos un escritor de cómics, cuando te toca una de esas grandotas, no podés escribir lo que tengas ganas, claro. Porque estás limitado a la continuidad de esa serie, a la continuidad de otras series, a la continuidad del universo. Entonces, lo que se hace en general es, se le dice al guionista, tiene que pasar esto y esto y esto, en general o vos, estos son los arcos más o menos por donde tienen que pasar, porque aparte hay un universo de superhéroes alrededor con el que tiene que ser correlativo, entonces y simultáneo aparte, entonces canónico es la palabra que estaba pensando. Uh-huh. Que luego, bueno, cada tanto agarran y dicen, bueno, borrón y cuenta nueva, bueno, borrón y cuenta nueva, pero lo que me pareció más interesante es que el tipo que mata a Superman y el tipo que le quiebra la columna a Batman no es el Joker, no es Lex Luthor, y siempre no son los protagonistas de siempre. Exactamente. ¿Quiénes son, che? Son el tipo que mata a Superman es un chabón, que un extraterrestre, que era un experimento de unos tipos que clonaban a un bebé, lo sacaban a que se muera y agarraban los tejidos, lo clonaban, y así lo fueron haciendo durante 20, 30, 40 años, en el que se consigue un tipo que finalmente es más poderoso que la muerte, no puede morir porque de la cantidad de mutaciones a través de lo clonado que estuvo. Ajá. Sucede eso. Y tenían superpoderes también, ¿no? Y cae, claro, cae en un meteorito y empieza, no hablaba, no es que también era un señor inglés, o sea, es un bebé ultra clonado, pero que habla... ¿Y lo mata un bebé? No, ¿se cayó un bebé? Sea, no, es que es un bebé clonado tantas veces que ya no es más un bebé, ya no es un mutante. Pero tiene pañal. ¿Y eso mata? No, no tiene pañal, tiene un pantalón verde. Tiene un pantalón verde. Sí. Ah. Le dicen el bebé. Con Tepomi. Lo mata con su pelotudez, ¿no? Pues. Claro. Quiero opinar sobre alguien. Pantalón verde. Estoy enojado porque. Sí. ¿Qué pantalón verde? Bebé, un bebé, bueno, con pantalón verde. No, es que no era un bebé. No era un bebé, se lo explicó. Son las cosas de Félix. Tiene pantalón verde. Pero Adidas no. No era, no, Marcelo Sabiñones, no, no era. No, no era, no era. Entonces sucede esto. Y a Batman también, mira, sois gente que está diseñada de una manera para hacer, como llegar más lejos, ¿no? La idea de el tipo que le quiebra la espalda a Batman es un señor que se llama Bane, que ha estado muy mal. Es el de la última Batman. Exacto, pero está bastante mal retratado. La idea ¿La es que en realidad... Sí, en todas, en general, porque no es muy leal. La idea es un tipo que nace en la cárcel y está entrenando desde que es bebé también. Es una bestia, para que, sí, claro, una exacto. máquina. Entonces, bueno, y aparte tiene como cierto poder con el que no es un poder real, ¿no? Sino un poder que le da como una droga que tiene que lo hace... lo envigoriza. Ajá. Y le quebró la columna. Le quiebra la columna, bueno, obviamente se recupera, pero bueno, con todas las... pero Batman es mucho más humano, es la idea de un personaje que es progresivo, no es Superman que dice, al final no puedo morir, que eso es algo que tuvo una consecuencia bastante negativa en los cómics, ya que después de la muerte de Superman, todos los cómics, un montón de superhéroes pueden morir. Pueden morir. Claro, o sea, se murió Superman. Total, lo revivimos. Perdón, Aquaman sigue vivo. Y dale, Aquaman, tengo un déjà vu. ¿Está con el tema de Aquaman? ¿Cómo le gusta? Es mi superhéroe favorito. Porque, viste, el tipo no molesta, no joda a nadie. Come su filé de merluza. ¿Cómo va a comer filé? No, pero Feli, esto es fuera de broma. Se ríe. En serio, el tipo... porque yo no me entero, yo estoy loco, no me entero. ¿Cuándo pasó lo de él? Yo la columna que le quebraron no me... No, eso pasó no sé, en principio de los 90. ¿Pero sí, dónde sí, fueron? ¿El sí. Churruca? ¿Dónde lo...? Yo no lo... Pero a Batman... No escuché que lo internaran, no escuché nada. Pero no lo matan con el quiebre de columna, sí. No, pero después hay una muerte. ¿Qué es el cómic que quiero recomendar? A ver. Ok. Que... Fue como un déjenme en paz. Sí. Pero elegante. Quiere cerrar la idea. Sí. No. Que lo que sucede también, bueno, ¿qué pasa? Como todos los... empieza a pasar que empiezan a matar superhéroes a lo loco, el total después los revivimos. Hay algo cierto que es la idea de que después... si este superhéroe, que como digo, Batman... le quiebran la columna pero no muere, uh-huh. Eventualmente hay un arco argumental reciente de hace un par de años en el que un tipo le dispara y todo el mundo piensa que se desintegra, pero en realidad no se desintegra, se va a otra dimensión y bla bla bla, otra vez lo que digo. ¿Qué pasa ahí? En teoría matan al personaje, no muere, pero ¿qué es lo interesante? El interesante es el cómic que sale después, que se llama El funeral de Batman. Hay un funeral para Superman que digamos pertenece a toda esa continuidad en la que se habla de que Superman era Clark Kent y después se ve todo. Sí, y se después, devela. Claro, y después dicen no, mentira. Como que dicen, "No, bueno, no, acá están juntos y como que pasó eso." Pero no. ¿Y van otros superhéroes famosos? Sí, son todos. ¿Quién? No me diga que fue. ¿Quién va? Que va. Aquaman va. No. Sí, la conductora con problemas tiene una pregunta para hacerle. Conductora con problemas tiene pregunta también usted. A ver, venga, pregúntele. Sí, curiosamente. ¿Cómo? No se le entiende nada, señorita. No. Esfuércese un poco. Son los problemas. No, la verdad que no sé para qué la traemos esta mujer que no. Gracias. No, pero no es gracia. Gracias. ¿Cómo gracias? ¿Vanessa es amiga tuya, esta mujer? No sé, no está acá desde ayer. No la trajiste. Que está sentada acá tipo como una película japonesa con el pelo en la cara a un costado y cada tanto viene, se acerca al micrófono y habla. ¿Vas a acordar a esa cámara oculta brasileña? ¿Vio esa chiquita de la niña que aparece en el ascensor? Es medio así, pobrecita. Está ahí con el pelo largo que le cubre la cabeza y cada tanto viene. Un poco de miedo. ¿Me quiere hacer la pregunta entonces la locutora? Sí. Ahí viene. Los fantásticos. ¿Qué? Los gemelos fantásticos, me está preguntando. ¡Actívense! Claro, sí, esos fueron al funeral. ¿Alguien más le preocupa? ¿Anan? Aquaman, ¿quién? Sí, Aquaman fue. Flash también. El lo dice parecido con Manes así. ¿América? No, porque ese es de otra continuidad. Es del universo Marvel. Explique quién es Buenaventura, porque no. La mujer. Ella está preguntándome si Flash, Aquaman, los gemelos fantásticos fueron. ¿Quién? ¿Basile? No, Basile. Pero por favor, ¿qué tiene que ver con qué? Por favor. Entonces, ¿qué es lo más atractivo de este cómic? Sí. Que escribió Neil Gaiman, que es el señor que escribió Sandman y que hizo que... porque hay algo que otra vez quiero enfatizar, que es la idea de que en ese momento en el que a mí me pasó todo esto, tiene que ver con el momento de la cuando me dejaron de interesar todos estos cómics que eran para niños. Lo que me sedujo de estos cómics, ya siendo preadolescente, que uno empieza a tener la cabeza en otras cosas, es que sean humanos y que puedan morir. La idea, de, la noción de que puedan morir. Entonces pasa esto, no porque uno cuando era preadolescente ya empezás a dejar de interesarte tanto por la magia y más por la realidad. Por las lolas. ¿Cómo, querido? La preadolescencia. Uno estaba más, no querés que un mago, que venga un chabón y, no, la verdad que y no. Te venga a hacer a sacar una porno, no saques nada. a la edad de mi sobrino, que tiene 14 años. Y claro, mi sobrino de 12 está saliendo con una de 17. ¿Cómo? Bueno, no quiero interrumpir más. Es que y esa edad ya está que se no sale, sé, de la vaina. No sé, es otro tema, no se garcha encima. ¿Cómo dijo? Lo dijo usted. Perdón. Entonces, el cómic este en el que se le practica un funeral a Batman, sí, se llama ¿Qué pasó con el cruzado enmascarado? Y tiene una relación con... Sí. ¿Siempre hacen con rima los cómics, así como sus amigos? No, lo estoy traduciendo. Okay. Whatever happened to the Cape Crusader. Esa. Y entonces está escrito por Neil Gaiman. A la ingleto. Y el tipo se celebra el funeral de Batman en el lugar donde asesinan a los padres de Bruce Wayne, en ese callejón. Qué cruel, ¿no? ¿Qué, por dónde es, che? ¿Qué no, zona? No, en Nueva York, Ciudad Gótica. Sí. Es como si fuese a la vuelta del Maipo. ¿Entendés? Pero en Ciudad Gótica. Suipacha, claro. Sí, Suipacha y la Valle. Muy bien. Pero de Gótica. Está bien, está bien. Claro. Yo para ubicarme. Sí, más o menos. Pero eso no, pasa el 37 que va hasta... No, el 37 pasa Rodríguez Peña. Sí. Bueno. Y es en inglés sería 37. Entonces... Bueno, entonces... No, entonces, lo que es atractivo de este cómic en particular, que se llama, así como dije, que voy a subir el link de descarga, es la idea de que el funeral sea donde ha muerto, donde nace Batman, es donde se habla de la muerte. Y es un funeral privado en el que asisten los villanos y cada uno va y cuenta la manera, la historia que tuvo con Batman. Ajá. Y es la fantasía de cada villano de cómo fue la muerte de Batman. Qué interesante. Es, pero no como murió realmente, sino como ellos, la fantasía de ellos, como quisieran haber que sale, que claro, muera. Por ejemplo, sale Gatúbela a decir de la historia de amor que tuvieron y cómo ella terminó matándolo. Y luego sale el Joker a contar su historia. Y entonces cada uno de estos personajes hace, cuenta una versión de la historia que diferente y falsa. Exactamente, digamos. Pero es la fantasía de cada uno de los villanos. Uh-huh. Y eso en contraposición a cierto cómic que se llama de Batman, en el que está siempre la rivalidad eterna, ¿no?, entre Batman y el Joker. Sí. No, eso es real. Y justo lo que venía hablando de que no fue a Batman y el Joker le quebró la espalda, sino que fue uno que no tiene código. Exactamente. Digamos, ¿no? Refleja también eso. Pero el Joker le hizo mil. El Joker le mató a un Robin. El Joker hizo. Un Robin. Un Robin a Batichica la dejó inválida. Toma. Hijo de puta. Sí, ¿verdad? Sí. No. Es terrible. Perdón, entonces... Feli, ¿nombraste tú y Capitán Frío? Está también en tu. ¿Qué? Sí, ese está. Frío. Sí está. No, pero está con un lío. Sí, es verdad. No era uno de los. Señor Víctor Fries. Sí. Víctor. Que tenía. Que en realidad era por algo noble, que era que quería sacar a la mujer de la. De que estaba. Tenía una enfermedad y la congeló y se le fue la manopla. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que eso es lo que quiero llegar. La idea de la muerte y los cómics, una idea que digamos siempre es recurrente. Hay un momento en este cómic que estoy trayendo a cuenta, es Batman tiene, dicen, de golpe empieza a morir gente contaminada por algo que todos sospechan que fue el Joker. Entonces, con la muerte de todas estas personas, finalmente pueden hacerle pena de muerte al Joker. Y lo van a meter en la silla eléctrica al Joker. Y el tipo agarra y Batman va y dice, no, lo voy a salvar. Ay. Y el tipo va y lo salva y termina como develando todo el misterio y termina salvándolo al tipo. Y cuando el tipo va y le dice, ya cuando está de vuelta en la celda, en el manicomio, en Arkham Asylum, que es donde están todos los locos, va y le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué, con todo lo que te hice, por qué no fuiste y elegiste matarme? ¿Qué dijo? Y el tipo va y le dice algo muy curioso, que mira, debo haber leído hace 15 años y me quedo. El tipo le dice, si yo te mato, si yo hago que vos mueras, se acaba todo. Pero si vos estás ahora, solo, acá, tratando de dormir, tenés que pensar que cada vez que estés respirando va a ser gracias a mí. Y eso te va a volver, te va a hacer muchísimo más daño que si te hubiesen matado en un primer lugar. Y se va el chabón, y el otro cae en la cuenta de que realmente es así. Y lo deja re loquísimo. Es el superhéroe per se es psicopatero, es psicopatero. Sí, sí. Si hay gente, bueno, psicopatera, salvalo y chau, picho. Sí, los superhéroes y los villanos son todos psicopateros. El cómic es psicopatero en general. Sí, no, pero bueno, en particular Batman, no vayamos con tonterías, que Batman es el tipo, tiene un chabón que se disfraza de pingüino, un chabón que dice, ¡soy el acertijo! Estaba contando mientras usted hablaba, cinco, mínimo seis grandes enemigos tiene el acertijo, el guasón, el pingüino, Gatúbela y el Capitán Frío. Cinco mínimo tiene. ¿Hay alguno más que no? No, tiene cualquier cantidad. Más de el bebé. Como Aquaman, que Aquaman el sombrerero loco, el ventrílocuo. Hay un montón que vos no conocés porque no dieron la serie esa que daban cuando vos tenías 15 años. Sí. Pero perdón. Oiga. No, pero hay asesinos, hay un mutante que se llama Mambat, hay cualquier cantidad de enemigos. El Rey Tut, totalmente, algo que me había quedado como muy olvidado, que sabe era muy gracioso. Todo, Darío Góngora, sabe todo de todo. Ra's al Ghul, que es curiosamente el que sale en dos de las películas de Batman. ¿Quién? Ra's al Ghul. Yo te agradezco. Sí. Ra's al Ghul, que es precisamente para cerrar esta idea de la muerte, es un tipo que tiene el se llama el algo así como el Pozo de Lázaro, que es donde este personaje puede revivir. Baez, ¿no? Es el abuelo es muy complejo y lo voy a hablar en otro momento, pero es el abuelo del hijo de Batman. El abuelo del hijo, o sea, no es el padre de Batman, digamos. No es el padre de Batman, no, es el padre de la de el abuelo la mujer del hijo con la que está. Ah, claro. El padre de la mujer. Había uno que hacía Vincent Price, me dice Góngora. ¿Cuál era? ¿Cuál es? Hay un villano. ¡Qué genial! Ah, mira, la vieja serie, la que bailaba en el Batitwist. ¡Qué groso! ¡Qué serie que ya desde el primer capítulo dijeron, vamos a hacer... A destronar todo. ¿Cómo me gustaba la Gatúbela de esa serie? ¡Ay, sí, mira bien! ¿Quién era? ¿Sabe la actriz el nombre? No me acuerdo. ¿Quién? La Gatúbela de esa serie. Beatriz Bonet. Hubieron varias Gatúbelas. Había una que era... Había varias, sí. Pero es verdad que acá la hizo Beatriz Bonet. Acá, en la versión de acá. En el alfil hizo... ¿Usted vio esa obra? Beatriz Bonet y Andrea Tenuta era la batichica. Miren qué lindo. Andrea Tenuta, voy a colgar el link. Por favor. De qué sucedió con el enmascarado. Con el enmascarado, perfecto. Muy bien. Que me estoy recordando que Carnaghi hacía el acertijo. En esa versión, ojo. En esa versión hizo cosa. Y Robin era Fanego. ¿Fanigo? Bueno, pero no queríamos Fanigo. Terminar. Rara la columna de cómic que empezó con Batman y terminó con Fanigo. No se sabe cómo es. Hacemos un separador rapidito y tiramos todo lo que venga del concurso y después de la tanda del tema lo resolvemos. Pérez, separado. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Sí. Calle con helado, estamos al aire, ya, soy separado. ¿Te puedo poner la ropa? Por favor. De vuelta. Nos pescaron en el aire. Por favor, chicos, por favor. ¿Qué más? ¿Hay alguno del Facebook? ¿Hay alguno del Twitter? Del Twitter hay un montón. ¿Hay un llamado telefónico? Sí, tengo dos llamados telefónicos. Un poco, porque no puedes decir un montón de cosas a la vez y esperar que yo responda a todas y cada una. No se preocupe. Vamos con el primero. ¿Cuál es el primero? Marcelo de Villa Devoto ha dicho varias calles. Limonte por calle Monte. Muy bien. Mirá qué bien. Limonte. Chocolate graniza dobla. Que doblas. Doblas. No sabes nada de calle, ¿no? No, te morís de hambre. Permitime que dice acá. Chocolate graniza dobla. Lo dice Quiroga. Taylor. Quiroga tampoco sabe de calle porque Lee es mendocino. Pero Quiroga es mendocino a diferencia de suya. ¿Qué más? Tenemos chocolate rada. Que es terrada. Muy terrada, muy bien. Muy bien. Y Bananasarre, por Nazarre. Muy bien. Bananasarre, perfecto. ¿Todo es de Marcelo, entonces, de Devoto? Eso es de Marcelo de Devoto. También, ¿y quién más? Pues Abraham, que va a cumplir 71, nos llamó de Villaluro. Abraham. Gran beso. Abraham, fenómeno. Gracias, Abraham. Que cumplas muchos más. ¿Y tiene propone un helado, Abraham? No, nos llamó para decir que va a cumplir 71. Qué grande, feliz cumpleaños, Abraham. ¿Te parece poco? No. Sí, ¿hay helado? No, que no. Quiroga dice sí, que hay un helado de Abraham. Claro. Si no me lo notaste acá, ¿qué? A ver. ¿Dónde está? No sé. A ver, espero a ver si lo detecto mientras. Ah, se lo dejó anotado ahí, ahora me lo trae. Ah, Ananasca, acá está. Arriba de todo. Está bueno. Pero no me la señalaste. Perfecto. Mirá, me las coloreó todas y estas no. Entonces, muy bien, ¿cómo voy a...? Escuchamos. Me gustó Ananasca, ¿eh? O todas o ninguna, ¿qué es esto? No me acostumbres a un padrón y después lo rompes y yo tengo que hacer esto. Entra entonces Marcelo por el teléfono y entra nuestro amigo de Villaluro, como Abraham de Villaluro. Te y... leo un montón de Twitter. Dale. Tenemos Laila Roth ha dicho Cacereza la Panamericana. Muy sí, bien. Sí, está bien. Pablo Manizanari ha dicho granizado. Yo no sé por qué es. Pero después ha dicho pistachoarín. Pistachorroarín. Pistachorroarín. Muy bien. Sí. Habana Split. Que muy bien. Bonflan ha dicho Dami Kilisi. Muy bueno Bonflan, ¿eh? Ah, Bonflan. Está muy bien. Esto agarra, bueno. Chocolate Camargo ha dicho Laila Roth. ¿Te me gustó bueno. ese? Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Camargo. Y Dan Hochman ha dicho Córdoba Banana Split, que también. Está muy bien. Bien. Me está gusta, bien. Gusto de todo. ¿Cuántos son? Hay uno, acá me figura uno de Elena en la casa, ¿lo vieron? Ese sí. ¿Cómo sí, es? Lo vi y lo dije. Ah, no, lo dijiste. Bueno, perfecto. Con todos que... estos que participaron, cada sí. uno de los concursos, el que más participó obviamente tiene más chances. Sí. Lo resolvemos después de la tanda y del tema que vamos a poner. Tanda, tema y después resolvemos el concurso y nos despedimos. Perfecto. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Espacio publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA, Buenos Aires, provincia. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM990. Nacabob, come bien al mejor precio. De espacio publicitario. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del Dr. Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabau Gabau puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Chili Pepper, escuchábamos antes de que me olvide, le mando un beso grande a Sole, una amiga con la que me encontré después de mucho tiempo. Que me dijo, ah, sí, estás acá. Sí, sí, sí. Un beso grande para Sol. Mándale un beso enorme. No, tuyo no, cállate, basura, vos no. Ah, Pablo Lecian, el hijo de Facebook. Sí. Avenida de Sam Nielsen, de ahí lo leí como pude. Perfecto, muy bien. ¿Quién ganó? Atención el micrófono. Sí. Bueno, ¿quién gana? Antes que nada, Sergio de Esteban Echeverría. Sergio de Esteban Echeverría, ah, sí, se pasó a buscar, tipo a la 1 de la mañana más o menos, el voucher de Nakan Pop. Así que bueno, eso. Espero que lo disfrutes. Ya se lo habrá comido. Muy bien. Sí, ya se lo debe haber comido. Y entonces, entre todos los que tenemos para elegir, entre todos los papeles, sí, entre todos los papeles que tenemos para elegir, yo agarro, ganador. Yo exacto, vamos a elegir. Tira, tira, así como me gusta a mí. Para arriba. Los papelitos, para que tal. Tira para arriba. Miguel Mateo. A ver, ahí va. Sa. Cuidado, cuidado que se cae. Y el ganador. Acá, acá. Marcelo por teléfono con 3 participaciones. Marcelo, entonces. Muy bien. Acá, perfectamente. Marcelo, te pedimos que nos llames por teléfono, así como llamaste. Nos llames por teléfono y nos digas. Entonces, nos pases el número de documento. A ver, ¿te lo había pasado, Ale? ¿Te había pasado dejó el número de documento? El teléfono dejó. Dejó el teléfono. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Entonces, le decimos a Marcelo de Villa Devoto, sí. que había propuesto chocolate granizadoblas, chocolate erradas, uh-huh. bananas arre. Está sí. muy bien, está muy bien. Muy bien. Se lo merece. Marcelo, bueno, de Villa Devoto, entonces te vas a Cadore, pero Cadore es el del centro, pero no importa, te vas ahí frente pero al paseo de sí. la plaza y decís, hola, ¿qué tal? Yo soy Marcelo, y cuando te pregunte que Marcelo, ¿le pasas tu número de documento? No seas boludo. Le pasaste el número de documento y listo. Pero el número de documento nos lo tenés que pasar antes a nosotros. Si podés, llamá ya en el próximo minuto y medio, dos minutos, al 4010-7157. Y si no, bueno, mañana te llamamos en algún momento y nos pasas el DNI, así nosotros le pasamos a la heladería. Muy bien. Muchísimas gracias por estar, señor Elvio, como siempre, como todos los lunes. Muchísimas gracias a Ale Quiroga, que estuvo en la producción, Darío Góngora en la operación técnica. Y nosotros fuimos, o somos, mejor dicho, Félix Buenaventura, Vanessa Strauch y Federico Simonetti. Nos vemos mañana a las 12 de la noche. Chao, viejo. Sean felices. Buenas noches. Y nos vemos mañana con más de La Hora Doble por Splendid AM990. Chao, querido.